Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Levántate. Para entender más acerca de este podcast, vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 13, versículo 14. Y dice, y Jehová, nuestro Abba Padre, dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Y Dios le dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es decir, Dios le dice a Abraham, te daré toda la tierra que ves, y tu descendencia será innumerable. Y sigue diciendo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. ¿Qué hizo entonces Abraham? Vino y moró en el encimar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Anteriormente, nuestro Padre Celestial le había dicho a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Hebreos capítulo 11, versículo 8, declara, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, por la fe, obedeció a Dios y salió de su tierra. Y llegó el momento en que, en este proceso, llega a un lugar donde Dios le dice, toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Por lo tanto, ahora Abraham, recórrela, ve de un lugar a otro, porque yo te la estoy entregando. Dios le dice, levántate y ve. Entonces, esta expresión, levántate, es acciona, lucha, obedéceme, muévete en fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También declara, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir, por la fe crees en Jesucristo. Lo recibes como tu Señor, lo recibes como tu Salvador. Le pides el perdón de tus pecados, rindes tu vida a Jesús, le amas y le obedeces. Lo haces por la fe. Y por la fe le buscas. Y a través de buscar a Jesucristo, llegas al Padre. Tienes la certeza del amor que Dios te ha dado a través de Jesucristo. Amas a Jesús. Lo esperas. Tienes la convicción de que Jesucristo es tu Señor y Salvador, aunque nunca le has visto, pero sabes que Él vive, que Jesucristo resucitó y que para llegar a nuestro Padre Celestial debes ir a través de Jesucristo. es por la fe que crees en Jesús y por la fe le obedeces. Porque Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, le crees a Jesucristo, y fruto de creerle por la fe, entonces le obedeces, te apartas del pecado, te limpias de toda maldad, te limpias de la ira, de la violencia, te limpias de la inmoralidad sexual, te apartas del orgullo, de la mentira, de la codicia, te apartas de todo pecado y te consagras a Dios. Buscas hacer su voluntad, por la fe lo haces. Buscas a Dios con intencionalidad, tomas decisiones, te levantas y te mueves. Haces aquello que Dios te ordena en su palabra. Le pides a Dios en el nombre de Jesús que a través de su Espíritu Santo te dirija. Dios te hablará y le obedecerás. Por la fe le crees y tendrás obras de fe, como fue Abraham. Se levantó y recorrió por la fe esa tierra. Por la fe le crees a Jesucristo. Sientes su amor, su gracia y le obedeces. Y no se trata de tener una gran fe. Se trata de creerle a Jesucristo como un niño humilde que quiere obedecerle, que se humilla, que le ama y le obedece. Por eso en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 5, los apóstoles le dijeron a Jesús, «Auméntanos la fe». Entonces el Señor dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería». Espiritualmente, nuestro amado Jesucristo le está diciendo, aunque tengas una fe pequeña, como un grano de mostaza, sencillamente tienes que perseverar, mantenerte. No tiene que ver con un tamaño de fe, tiene que ver con permanecer cada día creyéndole, luchando por amar a Jesucristo, por obedecerle. Tal como el apóstol Pablo lo dijo en el tiempo final de su vida. Él dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Seguí creyendo hasta el final de mi vida en Jesucristo. Y fruto de eso, de esa fe, le obedecí. Me santifiqué, cumplí el plan de Dios para mi vida. Me mantuve hasta el final. No te conformes con la religiosidad. Eso no salva. Necesitas tener una relación con Jesucristo. Necesitas espiritualmente amarle, conocerle, para obedecerle, para que seas guiado por el Espíritu Santo. Dios no te quiere fuerte en tus propias fuerzas. No te quiere una persona segura de ti mismo. Dios te quiere humilde, dependiente de Él, dependiente de Jesucristo. Dios te quiere inseguro de ti mismo, porque tu seguridad debe estar en Jesús. Tu seguridad debe estar en Dios, no en ti. Sé una persona débil, incapaz, insegura en ti y busca la seguridad en Jesús. Que seas guiado por su Espíritu Santo, amado, para que así la gracia de Dios esté en tu vida. Tal como Jesús le dijo al apóstol Pablo, mi gracia te bastará, Pablo, necesitas mi gracia. Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, cuando eres inseguro e incapaz en tus fuerzas. Porque cuando te sientes débil, inseguro, incapaz, entonces irás a mi presencia y clamarás, rogarás, suplicarás gracia, suplicarás que mi fuerza y mi poder obren en tu vida. Necesitas la gracia de Dios y por la fe lo buscarás y hallarás esa gracia. Por eso si no conoces a Jesucristo, te ruego que rindas hoy tu vida a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Le pedirás a Jesucristo el perdón de tus pecados y Jesucristo te perdonará. Su hermosa sangre limpiará tu vida. Por la fe lo crees y lo recibirás. Recibirás salvación, recibirás vida eterna en Jesucristo y el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida. Por la fe en Jesús tendrás salvación, tendrás vida y por cuanto le crees a Jesús, rendirás tu vida a Él. Le buscarás cada día en oración al Padre, a Dios Padre, orando en el nombre de Jesús. También leyendo su palabra, la Biblia, tomando decisiones de apartarte del pecado, de consagrarte a Dios, pidiendo a Dios que el Espíritu Santo te guíe qué hacer, a qué iglesia cristiana asistir. Te invito a que creas en Jesús y que rindas tu vida a Él. Por otro lado, si tú eres cristiano, pero estás viviendo una vida de hipocresía, si no estás teniendo obras de fe, te ruego que te arrepientas, que pidas perdón a Dios en el nombre de Jesús, que ordenes tu vida. Te ruego que tengas una vida cristiana de verdad, que si le crees a Jesús, entonces tomes determinaciones de darle un giro a tu vida para que Dios sea el centro de tu vida, lo importante, lo primero, y te consagres como nunca antes, porque estamos en el tiempo final, porque es necesario que te levantes, que te sacudas esa hipocresía, esa indiferencia espiritual, y que te consagres a Dios, dándole el primer lugar en tu vida, cada día, amando a Jesucristo y obedeciéndole, santificándote. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debes creerle a Jesús y obedecerle, porque la fe sin obras es muerta. Este mismo patrón o conducta de cuando Abraham le creyó a Dios y se levantó y recorrió la tierra, lo encontramos en Josué, capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová, nuestro Abba Padre, habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, Dios te ordena, levántate y pasa a este Jordán. Tal como se lo dijo a Josué, te lo dice a ti. Levántate, toma decisiones en tu vida. Santifícate, límpiate del pecado. Ponle freno, límite a las cosas temporales de este mundo. No permitas que el afán, que los disfrutes temporales, que las cosas que son vanidad tomen control de tu corazón. Nuestro amado Jesucristo lo dijo, cuídate de los espinos. Entonces, te apartas del pecado y pones límite con las cosas temporales. No permites que tu corazón se embriague de los afanes de este mundo para que puedas buscar a Dios y llevar una vida limpia. Levántate y actúa. Si tienes fe en Jesús, obedécele. Nuestro Padre le dijo a Josué a continuación en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, no en tus fuerzas, sino para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tu lucha es obedecer a Jesucristo. ¿Qué más dice? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios te dice, levántate, créeme, obedece mi palabra, lucha, cuídate de no permitir que las cosas de este mundo te aparten, que las riquezas de este mundo entren en tu corazón. Y también apártate del pecado. Sé valiente y esfuérzate para tener una vida cristiana de verdad. Serás una persona normal que estudias, que trabajas, que cumples tus obligaciones en este mundo. Y serás una persona humilde que se sujeta a toda autoridad del país en el cual te encuentres. Mas tu vida cambiará, tu forma de pensar cambiará. Jesucristo será tu tesoro y lucharás para mantenerte en su camino, para no permitir que las cosas temporales de este mundo roben tu corazón. Lucharás, ordenarás tu vida, te santificarás, harás su voluntad. Nuestro amado Jesucristo hizo hermosos milagros y aún los sigue haciendo. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, dice, aconteció después que él, nuestro amado Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de la entrada, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual, además, era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, a esta viuda cuyo hijo había muerto, se compadeció de ella. Porque así es Jesús, tiene compasión, tiene misericordia de nuestras vidas. Y Jesús nos revela el carácter de nuestro Padre Celestial, lleno de amor, compasión y misericordia. ¿Y qué le dijo Jesús a esta viuda? No llores. Y acercándose, Jesús tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Ese es Jesús. Y nuestro amado Jesucristo te habla a ti. Si te sientes seco espiritualmente, si estás muerto espiritualmente, Jesús te dice, levántate, vuelve a vivir, búscame, despierta. A ti te digo, levántate. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, levántate. Ve a Jesucristo, pídele el perdón de tus pecados, ordena tu vida, santifícate y busca su voluntad, créele, obedécele, muévete en fe. Si le buscas, le hallarás, porque le vas a buscar con todo tu corazón. Despierta de la apatía, de la religiosidad, de la hipocresía, de la indiferencia espiritual que hay en este mundo y que lleva a la sociedad a un punto de no retorno, este tiempo final. Pero tú debes despertar. Jesús te ama y Él quiere que seas un cristiano de verdad, que busques la llenura de su espíritu, que pidas la dirección, la voluntad a Dios, su voluntad para tu vida, y Él te la hará entender. Y obedécele. Tienes que oír su voz para obedecerle, y serás débil, frágil, incapaz, inseguro en tus fuerzas, pero Él será tu fortaleza, Jesucristo. Dios será tu seguridad. Su gracia te capacitará. Rinde tu vida a Jesucristo por completo. Nuestro amado Jesús hizo otro hermoso milagro en Marcos capítulo 10, versículo 46. Declara, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Él, nuestro buen Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Un hombre ciego, junto al camino, que pedía limosnas, llamado Bartimeo. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y comenzó a dar voces. No dijo solamente una vez, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Varias veces. Cuando él dice Jesús, Hijo de David, Bartimeo está diciendo, Jesús, tú eres el ungido, eres el Hijo de Dios, eres la promesa que Dios dio a su pueblo. Eres el Señor y Salvador. Ten misericordia de mí. ¿Y qué ocurrió? Y muchos le reprendían para que callase. ¿Pero qué hacía este hombre? Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, «Ten confianza, levántate, Jesús te llama». Jesús te dice, «Levántate, en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de las dificultades que enfrentes. Levántate, ve a Jesús. Jesús te llama. Ve a Él y lo encontrarás». ¿Y qué hizo este ciego Bartimeo? Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo dejó todo. Soltó su capa, su seguridad, su fuerza, su confianza, su protección. Botó esa capa que lo protegía y fue a Jesucristo. De la misma manera, Dios quiere que sueltes la confianza en tus capacidades, en tu dinero, en tu fuerza, en tu conocimiento, en tus habilidades. Suelta eso y ve a Jesús. Ve y ten un encuentro con Él. Si seguimos leyendo, declara, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús quiere que veas espiritualmente. Él quiere sanarte. Él quiere liberarte. Él quiere restaurarte. Él quiere que le conozcas. Quiere darte vista espiritual para que le sigas. De verdad, para que no seas un hipócrita, alguien solo con apariencia de cristiano. No, Jesucristo quiere que seas cristiano de verdad. Ve a Jesús, levántate y ve a Jesús cada día. Busca su voluntad y obedécele. Jesús te llama. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo. Recuerda que el apóstol Pablo, en su antigua vida, perseguía a los cristianos hasta que Jesucristo se le apareció en un camino. Y Pablo cayó al piso, quedó ciego. ¿Y ahí qué hizo Pablo? El libro de Hechos, capítulo 22, versículo 10. Pablo relata su conversión y Pablo le dijo a Jesús, ¿qué haré, Señor? Y el Señor Jesús le dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Y qué dice Pablo cuando cuenta esta situación? Dice, y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y ahí estuvo algunos días. Por la fe en Jesús, le cree y le obedece. Y nuestro amado Jesucristo envía un hombre llamado Ananías para que ore por Pablo. Porque si seguimos leyendo, dice a continuación, cuenta Pablo, relatando su conversión. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, dice Pablo, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Oigas a Jesús y le obedezcas. Y dice a continuación, porque serás testigo suyo y a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes, Pablo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesucristo. Y eso es lo mismo que Jesucristo te dice hoy. ¿Qué te detiene? Levántate, bautízate si no lo has hecho y lava tus pecados en la preciosa sangre de Jesús. Pide a Dios el perdón en el nombre de Jesucristo. Pídele a Jesucristo misericordia, gracia, y tendrás gracia de Dios. Ámale y obedécele. Ordena hoy tu vida. Levántate. Sé dependiente de Jesús, de oír su voz para obedecerle. Sé frágil, débil, inseguro, incapaz en tus fuerzas. Depende de Jesucristo. Depende de tu Padre Celestial cada día. Confía en Dios. Que Jesús sea tu confianza. Que la gracia de Dios sea tu fortaleza cada día. Arrepiéntete de todo pecado. Pídele perdón a Jesucristo y recibirás el perdón y la gracia de Dios. Levántate antes que la tribulación comience, porque se aproxima el inicio de la tribulación final. Dios te ama, es tiempo de despertar. Hay un hermoso relato en la Biblia, un tremendo milagro de Dios. Hay un hombre llamado Felipe, un hombre que servía, sin cargos relevantes. Dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Ocurrió que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe le cree a Jesús. Dios envía un ángel que le habla y él se levanta y obedece. Porque a continuación dice, entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volviéndose sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces Felipe va hacia el sur y se encuentra un etíope que era un funcionario de la reina de los etíopes. Y este hombre, que era un eunuco, volvía sentado en su carro y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe le obedeció al amado Espíritu Santo. Acudiendo Felipe, le oyó a este eunuco que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y que respondió el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué hace este hombre, etíope? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Lo que este hombre etíope estaba leyendo de Isaías era la profecía acerca de Jesucristo, que en su primera venida él vino como un cordero, manso y humilde, humillado, a dar su vida por nosotros, a pagar, muriendo en una cruz, por nuestros pecados. Y al resucitar al tercer día, venció la muerte, venció el pecado, la maldad, y nos dio vida eterna. Maravilloso Jesús. Entonces este hombre etíope no entendía lo que leía. ¿Y qué dice a continuación? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahí le explicó que la primera venida de Jesucristo a este mundo fue como un cordero humilde, humillado, santo y puro que vino a dar su vida. Pero Jesús resucitó y es ahora nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida es Jesús. Y si seguimos leyendo, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Comprendes? La fe te llevará a obras de fe. Le crees a Jesús y le obedeces. Felipe fue usado por Dios para contarle el plan de salvación, que él debía dar su vida a Jesucristo, hacerlo su Señor y Salvador, y también bautizarse, como Jesús lo ordenó. Entonces, este eunuco etíope no dudó y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo que arrebató a Felipe? Lo llevó a Azoto, otro lugar, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó Felipe a Cesarea. Un gran milagro de Dios. Felipe sencillamente le cree a Jesús y le obedece. Se activa, se levanta Felipe. Y el etíope eunuco también le cree a Jesús y le obedece. Y tiene obras de fe. Levántate y créele a Jesús. Obedécele con fe. La fe obra por el amor. Amas a Jesús y le obedeces. Recuerda que no hablamos de una emoción cuando hablamos de amor. Es una decisión. Amas a Jesucristo porque Él te demostró su amor, dando su vida en una cruz para salvarte. Amas a Dios, Padre, porque Él dio a Jesús, su Hijo amado, para que tengas vida en Él, en Jesús. Y si le crees, le obedecerás, como en todos estos casos, te levantarás y le creerás y tendrás una relación con Dios a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo te guiará para que entiendas la voluntad de Dios. Jesús quiere que tengas vista espiritual, que disiernas el tiempo en que vives, que le obedezcas, que te santifiques, porque estamos en el tiempo final. Te ruego que mires y veas espiritualmente que estamos en ese tiempo final, un tiempo de destrucción, de dolor, donde aún no comienza la tribulación, pero ya observamos cómo la violencia, la maldad se ha apoderado de este mundo. Y vemos, por otro lado, el pueblo cristiano en general que ha caído en apostasía, en hipocresía, no ama a Jesús, no le obedece. En la actualidad hay un cristianismo liviano, donde se conforman muchos con decir de boca que son cristianos, con ir a la iglesia, pero no tienen una vida de comunión diaria con Jesucristo. No tienen obras de fe. No han renunciado a sus vidas para seguir a Jesús. No buscan la dirección del Espíritu Santo, sino que hacen lo que ellos quieren. Entonces, no conocen a Jesús. Y toda esta maldad e hipocresía hace que la presencia de Dios se aparte. Y así estamos en este mundo, lleno de violencia, de guerra, de injusticia, de maldad, de crisis económica. Dios es un juez justo. Él se aparta y se aparta su protección. Y Dios permite que se levante el afligidor. Y esto se incrementará cada día. Dios permite que el hombre haga lo que quiere hacer. ¿Y qué hace el hombre? Se rebela. Es injusto. Roba a su prójimo. Mata a su prójimo. Y eso es lo que observamos en el mundo. Las tinieblas se levantan. Cada día. Con más guerras, crisis económicas, pestes, enfermedades. Y como estamos en este tiempo final, vivimos en un tiempo de crisis, cada vez con mayores incendios descontrolados, con terremotos graves, desastres naturales, la destrucción aumentará. Y cuando comience la tribulación, será aún peor. Porque a esto se está sumando la actividad espiritual de las tinieblas. Espíritus malignos, demonios, que usan los medios de comunicación, las redes sociales, las tecnologías, para embriagar a las personas, engañarlas, seducirlas a que caigan en la rebelión, en el orgullo más profundo, en sus derechos. Por lo tanto, no buscan a Jesús. El mundo ha menospreciado el amor de Dios. La sociedad en general, el mundo en general, decide lo que es bueno y lo que es malo. No busca la voluntad de Dios. Y ya ves los resultados. Injusticia, hipocresía y maldad. Pronto comenzará la tribulación. Y será aún peor la maldad, aún peor la injusticia, la violencia, el pecado y la apostasía de la iglesia, la hipocresía. Y llegará un punto, dice la palabra de Dios, cuando los transgresores lleguen al colmo, en que se va a levantar el anticristo. Y será aún peor, perseguirá a los cristianos. Habrá tiempo de aflicción. En medio de esta injusticia y maldad, la justicia de Dios juzgará este mundo. Habrán sellos, trompetas, y habrá aún más aflicción. Sin embargo, Dios es compasivo y misericordioso. Salvará a muchos de toda lengua y nación. Habrán muchas personas que en medio del dolor, de las catástrofes, de la angustia, irán a Jesucristo. Y muchos cristianos se arrepentirán y buscarán a Jesús. Habrá un despertar, un último avivamiento en medio del dolor, pero van a sufrir mucho en forma tremenda. Y por otro lado, muchos se van a perder, muchos se endurecerán y se perderán. Por eso yo te ruego que te levantes hoy, que ordenes hoy tu vida, que entres al arca de protección que es Jesucristo. Ve hoy a Jesús. Permanece en Jesús para que tu vida sea escondida con Jesucristo en Dios. Es tiempo de que te levantes, de que vivas por la fe en Jesús. El justo por la fe en Jesucristo vivirá. Seguirás trabajando, seguirás cumpliendo con tus obligaciones, siendo una persona sujeta a toda autoridad. Pero tu vida cambiará, tus prioridades cambiarán, tus intereses cambiarán, porque Dios será el primero en tu vida. Jesús ha prometido guardar solo a la iglesia fiel. Jesús dijo que debes esforzarte y luchar y suplicar a Dios para que seas digno de escapar de las cosas que vendrán. Te ruego que despiertes y te levantes, porque Jesucristo ya vino como ese siervo sufriente a dar su vida por nosotros, como lo declara Isaías capítulo 53. Mas al final de la tribulación, que durará 7 años, Jesús vendrá nuevamente, ahora en su segunda venida, y vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, primero a rescatar a los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados y transformados nuestros cuerpos en cuerpos incorruptibles a la semejanza de Jesús, y estaremos en las nubes esperando a Jesús, y nos reuniremos con Jesucristo y estaremos con Él para siempre. Y a continuación Jesús hará justicia en este mundo, destruirá al anticristo, destruirá a la maldad y hará justicia, y Él gobernará, comenzará su reino milenial. Y los hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, serviremos a Jesús apoyándole en ese reino milenial. Sé sabio, no esperes la angustia que va a venir a este mundo para comenzar a ordenar tu vida. Puede que sea muy tarde, o puede que tengas que sufrir demasiado para ordenar tu vida delante de Dios. Por eso levántate hoy. Levántate, créele a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, declara el apóstol Juan: me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, Juan, y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es decir, Juan se levanta y mide con esa caña semejante a una vara de medir